el jardín más bello de la Alhambra. Uno de los reyes de la Alhambra, aquella mañana lo llamó al palacio y le dijo: «Todos me hablan de ti y siempre es bueno. Me alegro, majestad. Serle útil a usted y a la princesa, es lo que más deseo. Y me han dicho que eres muy amante de la naturaleza, que te gustan mucho las plantas, las flores, el agua, cultivar las tierras y disfrutar de la libertad y del aire puro que tenemos en Granada. Es cierto que me gusta mucho todo esto porque pienso que el paraíso que Dios nos tiene prometido, de agua, de flores, ríos y lagos, tiene que estar repleto. Pues por esta manera tuya de comportarte, sentir y pensar, quiero hacerte un regalo». «¿Qué regalo, majestad?». «Desde hoy y durante 5 años, te regalo un trozo de tierra, no muy lejos de la Alhambra y en aquel sitio que tú quieras». «¿A cambio de qué?». «A cambio de que en estas tierras siembres, cultives y riegues todo aquello que a ti te gusta tanto. Serás capaz de construir el jardín más bello que nunca se haya visto aquí en la Alhambra». «Creo que sí, majestad». «Pues si lo consigues en estos 5 años que te he dicho, además de regalarte para siempre este jardín, te prometo otro regalo aún mejor». «¿Qué regalo puede ser para mí mejor que este sueño que estamos comentando?». «Te lo diré y lo sabrás en su momento». Y no se habló más. Aquella misma tarde el rey dio órdenes para que pusieran a su disposición el trozo de tierra que eligiera y en el lugar que más le gustara, no lejos de la Alhambra. Y él no lo pensó mucho porque, desde hacía bastante tiempo ya, tenía escogido su paraíso ideal, a solo 2 pasos de la Alhambra. Les dijo a los sirvientes del rey: «Las tierras que quiero, están junto al Generalife, un poco por el lado de abajo. Ese es el lugar perfecto para realizar lo que sueño. Pues tuyo es, desde hoy, ese terreno». Y en aquel momento se fue al lugar. Se puso a recorrer la tierra, a la vez que les decía a los sirvientes del rey: «Desde aquella piedra hasta esta encina y por esos lentiscos donde va la acequia, todo esto lo quiero para mi jardín y huerto». «Concedido está». «Cumplimos órdenes del rey. Y también quiero que mi terreno llegue hasta el borde mismo del puntal. Desde ahí se ve con toda claridad todo el valle del río Darro, las laderas y cerro del Albaicín, la gran extensión de la Vega de Granada y el majestuoso conjunto de la Alhambra. Quiero que el rey y la princesa, cuando se asomen a las ventanas de sus torres, vean estas tierras y me vean a mí trabajando en ellas». Y otra vez los sirvientes le dijeron: «Tus deseos serán cumplidos». Aquella misma tarde, un poco antes de que se pusiera el sol, se puso mano a la obra. Y lo primero que hizo fue trazar, desde la acequia del Generalife, pequeños ramales por el trozo de tierra que había elegido. Luego, ideó un pequeño lago en el centro, no en forma de alberca sino en forma de lago verdadero. Planificó dónde sembrarías las higueras, los membrillos, las cepas de viña, los naranjos, granados y los olivos. Y a continuación, calculó dónde sembraría cada planta. Rosales, setos de mirto, cipreses, jazmines y enredaderas. También calculó en qué lugar del terreno sembraría tomates, pimientos, patatas, lechugas, pepinos, zanahorias y calabazas. Y durante toda aquella noche estuvo trabajando en su trozo de tierra. A la luz de la luna y en compañía del rumor del agua de la acequia, del canto de los grillos, mochuelos y lechuzas y besado en todo momento por el fino vientecillo que subía del río Darro. Era otoño y por eso él sabía que estaba en el mejor momento. Sembró las higueras y demás árboles que había pensado, labró las tierras, quitándole las piedras para dejarlas finas para el momento de la siembra y dio forma a todos los ramales de acequias y a su pequeño lago. Llegó el invierno y las lluvias y heladas no hicieron ningún desastre en sus tierras, sino todo lo contrario. Las fueron empapando y preparando para la llegada de la primavera. Y se presentó la primavera y los árboles dieron sus hojas y flores. Primero los almendros, luego los cerezos, los membrillos y naranjos, los rosales, higueras y parras. Y sembró, mientras tanto, las tierras del huerto. A los pocos días brotaron las plantas, casi al mismo tiempo que su pequeño lago se llenaba de agua. Y aquella primera primavera su tierra se llenó de verde, de flores, de olores y reflejos de agua. Vino un día el rey, en compañía de la princesa y al ver el jardín y huerto, preguntó, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo, ni siquiera un año, hayas conseguido todo esto? Trabajando y disfrutando en cada momento sin dejar de agradecer al cielo todas las maravillas que por aquí nos regala. Lo que dices y haces es fantástico. Y la princesa le preguntó, ¿y este lago tan bello y de color azul cielo? Ha salido de mi corazón y sueños y es del rey tuyo, por supuesto. ¿Puedo mojar mis pies en sus aguas? Claro que puedes. Y la princesa se acercó y durante mucho tiempo no solo mojó sus pies sino que lavó sus manos, cara y luego se bañó. Decía mientras nadaba, lo que más me gusta, y me gusta todo en este pequeño Edén tuyo, es la visión que desde aquí hay sobre la Alhambra, sobre el Albaicín, río Darro y Granada. Esto debe parecerse al paraíso que Dios nos tiene preparado en el cielo. Y la princesa quedó admirada. Cogió luego naranjas, cortó rosas, puso en su pelo un ramillete de flores de jazmín y, cuando ya regresaba con el rey al palacio, cogió tres bonitas flores de girasoles. Aquel mismo día él llevó al rey una buena carga de las mejores cosas de su huerto. También al día siguiente y al otro y así a lo largo de todo el verano y parte del otoño. Y la princesa, cada vez que lo veía, le decía: «No solo el lago es bello, sino que estos frutos saben a cielo». Y él le respondía: «Me alegro». Volvió a llegar otra vez el otoño, corrió el invierno, se presentó la primavera y luego el verano. Sus árboles, plantas y hortalizas del huerto crecían y daban flores y frutos, y el jardín se llenaba de más y más belleza. Al tercer año ya las higueras dieron ricos higos, y lo mismo los naranjos, viña y granados. Y el cuarto año, el jardín y el huerto no solo parecía vergel digno de los mejores salones del cielo, sino que era el orgullo del rey, de la princesa y de cuantos vivían en la Alhambra. Por eso, muchos le preguntaban: «¿Cómo lo consigues?». «El cielo me regala la luz, la tierra, el agua y el aire. Lo demás lo pongo yo, dando gracias al cielo, con mi trabajo y la fuerza de mi corazón». «¿Y qué llevas en el corazón?». «Amor a lo bello y puro y respeto al cielo. También algo muy profundo que no comparto con nadie porque es mi secreto. Ni siquiera con el rey o la princesa. Ni siquiera con ellos». Y el quinto año, fecha en que se acaba el plazo que el rey le había concedido, este lo volvió a llamar al palacio y le dijo: «Estoy contento contigo y te estoy muy agradecido. Has demostrado que eres amigo del cielo, de la libertad y de lo bello. Me alegro, majestad. Así que voy a cumplir lo prometido. Como has sido bueno, de corazón noble y fiel en lo poco, mereces el mejor de todos los premios. Desde ahora mismo eres dueño del jardín y todas las tierras que has sembrado y labrado. Nunca se ha visto por aquí un paraíso tan original, y esto ennoblece a la Alhambra y a Granada. Y como te prometí darte otro regalo, quiero cumplir mi palabra». «¿Qué regalo puede darme si yo tengo todo lo que quiero y bendición de su majestad y la del cielo?». «Ella, la princesa, lleva mucho tiempo diciéndome que está de ti enamorada. ¿Serás capaz de cuidarla y de darle la felicidad que sueña?».